Ya se fue la niña minga, se fue por la carretera. Ya se fue la niña minga, se fue por la carretera. Como no me la salida, no se sabe si se queda. Como no me la salida, se sabe si se queda. Como no me la salida, se sabe si se queda. Como no me la salida, se sabe si regresa.